pasando el tiempo, llegué a la China, soy perro suelto, con la mochila plantada de adentro, del pie en la cima, doy mi concierto en cada esquina, aire de viento, de carne viva, flor de momento, en la pupila, hoy sí me pierdo, subo de arriba, pago un arriendo, clima por clima, no, no, no, corazón, un pedazo de mi vida sin control, no, no, no, corazón, un pedazo de mi vida sin control. Cuento mi cuento sin oficina, dando mi aliento con las bocinas. Juro te quiero, niña María, techo otro techo como mi nina. Cayó y cemento, rayó y cortina, tengo no tengo. Puestas las pilas, viajando al centro, por las orillas, triste y contento, vuelvo a Placilla. No, no, no, corazón, un pedazo de mi vida sin control. De mi vida sin control, no, no, no, corazón, pedazo de mi vida sin control, no.